entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya, para que tu hambre y la mía estén siempre separadas. Martín Fierro, de José Hernández. Bienvenidos todos los que nos oís al otro lado de los cascos, de los altavoces, a una nueva tormenta de verano de Radio Cabeza de Tormenta. En esta ocasión vamos a hacer una tormenta muy, muy veraniega, casi como la climatología que estamos teniendo estos últimos días en Madrid, esta ciudad sin entrañas, desde donde grabamos nuestro programa. Vamos a dedicar el breve espacio de hoy a explicar un poco y poner en contexto el juicio que va a tener lugar el día 6 de mayo de 2013, donde un grupo de 13 carceleros van a tener que presentarse a la Audiencia Provincial de Barcelona para ser juzgados bajo la acusación de haber cometido abusos y malos tratos, haber torturado a personas presas en el llamado motín de Cuatro Camins del 2004. Con motivo de esta declaración, hay unos compañeros que han elaborado una cuña radiofónica que os vamos a pinchar al final de esta tormenta, en la que se convocan una serie de actividades y una manifestación que va a tener lugar en Barcelona. Nosotros estamos grabando, como bien sabéis, desde la ciudad de Madrid, pero bueno, nos parece totalmente necesario dar toda la difusión a este caso, porque bueno, lo que sucedió en Cuatro Camins, que es lo que os vamos a intentar explicar en unos pocos minutos y esbozar, pues fue bastante, bastante salvaje y como bien se explica en la página web que se promociona en la cuña que vais a poder escuchar, la versión con la que nos hemos quedado es la versión de los medios de comunicación, la versión que ha sido difundida por los sindicatos de carceleros y por la prensa, la radio y la televisión, que es la que al fin y al cabo ha conseguido calar un poco la sociedad, por la cual pues bueno, unos heroicos carceleros parece que hicieron frente a un violento y un salvaje motín de presos que bueno, al fin y al cabo lo único que parecía que querían era defender su derecho al narcotráfico y al menudeo dentro de la cárcel. Los compañeros que nos han mandado esta cuña tienen una página web que os queremos recomendar encarecidamente, Tortures Cuatre Camins, 4camins2004wordpress.com, donde se establecen y se narran una serie de antecedentes para que podamos contextualizar este motín del 2004 y se da una versión, como os digo, alternativa y para nosotros más objetiva, dado que la dan los protagonistas, los presos que causaron aquel motín. Lo que tenemos que tener claro es que en cualquier algarada carcelaria, cualquier levantamiento siempre responde a una situación de opresión y siempre el mecanismo histórico suele ser el mismo. Hay una acumulación de vejaciones, de malos tratos, de torturas y en este caso incluso de muertes causadas por negligencias y por abusos por parte de la dirección de la prisión y que al final estallan. Ya en el 2002, dos años antes del célebre motín, una huelga de brazos caídos que fue secundada por 150 presos en la cual pues, la dirección del centro penitenciario ya aplicó extrema violencia para represaliar a las personas que se habían movilizado y se continuó con una dispersión en diferentes cárceles, que es otra táctica clásica, ¿no?, de instituciones penitenciarias. Después de esta huelga de brazos caídos del 2002... pues se fueron encadenando las situaciones de malos tratos, de torturas, de vejaciones a los familiares que iban a las visitas y a los vis-a-vis, de uso masivo de los rayos X, de palizas, y al final pues la situación, como suele pasar en este tipo de ocasiones, explota en un momento concreto en el cual un equipo de carceleros apalea delante del resto de presos a un recluso que venía de una visita de un familiar y la situación estalla. Vamos a leer directamente la página web la explicación que se da de este momento para que os hagáis un poco una idea. El subdirector de régimen interno, junto con un grupo de carceleros preparados con equipo antidisturbios, al ver los corrillos de presos nerviosos en el patio, salió en actitud desafiante contra algunos presos. A los que amenazó, intentó zarandear y agredir, por lo que como respuesta defensiva del grupo recibió un puñetazo que lo tiró al suelo y en el tumulto recibió un corte en el cuello que le hirió de gravedad. Mientras el resto de carceleros huyeron, a uno consiguieron retenerlo y solicitaron poder hablar con la consellera interior de la Generalitat, que por aquel entonces era Montserrat Tura, para evitar que la situación fuese más. Consiguieron que se les abriera la comunicación de una cabina telefónica de las que utilizan los presos en la cárcel y realizaron una llamada a un medio de comunicación de radio que emitió en directo la conversación y la denuncia de los abusos contra las personas presas y la reivindicación de una interlocución con la consellera Montserrat Tura, pues no confiaban en la inexistente neutralidad de la Consellería de Justicia. La situación de extrema tensión se prolongó durante horas hasta que de madrugada, en la que pudieron hablar con un alto responsable de la institución, las personas presas despusieron su actitud y volvieron a la celda. A esta situación, que ya os decimos, la versión oficial ha explicado que bueno, se había interceptado una entrada de droga en la prisión y bueno, parece ser que el subdirector hizo frente a, como decían, un núcleo duro de presos traficantes y se lió la de Dios. Bueno, os dejamos la web que ya hemos dicho para que os sigáis informando y hay una cosa que hemos leído allí que sí que nos parece muy importante señalar e incidir en ella, es que, bueno, si la droga llena las cárceles, evidentemente es porque hay una complicidad con el aparato represivo que las administra y esta complicidad quedó totalmente evidenciada cuando apenas había pasado una semana del suceso de Cuatro Camins y el responsable, un antiguo y conocido responsable de las instituciones penitenciarias, que en ese momento estaba en la dirección de la prisión de Tarragona y que se llamaba Martínez Cadarso, reconoció públicamente que los funcionarios de las prisiones son los responsables de la entrada de droga en las mismas, ¿no? Literalmente dijo, son pocos, pero son siempre los mismos. Esto provocó una reacción de protestas por parte de los sindicatos de carceleros, el núcleo de poder dentro de las prisiones. Y bueno, la cosa quedó en nada. Digamos que mediáticamente el eco se ha dispersado y bueno, hay compañeros que hacen estos trabajos de visibilización para que no olvidemos que, bueno, o sea, si las cárceles ya en general son un sitio de exterminio y donde la dominación se manifiesta más claramente que en otros sitios, las cárceles dentro del Estado español son especialmente duras, los regímenes son muy jodidos y ya ha sido advertido por diferentes organizaciones europeas que hay una falta sistemática de derechos, de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Nos parece que de las personas libertarias tienen que hacer un esfuerzo por poner a las claras cuál es la situación en las cárceles españolas e intentar trasladar al grueso de la sociedad, ¿no? Una visión que bueno, que sea honesta, sincera y que nos permita acercarnos a una realidad que, aunque parezca muy lejana, está a la vuelta de la esquina. En 2004, tras repetidas e ininterrumpidas agresiones y coacciones a los presos de la cárcel de Cuatro Camins por parte de los carceleros, surge de forma espontánea y para ejercer su autodefensa un motín secundado por decenas de presos hartos de vejaciones y humillaciones. El aparato político-judicial del Estado decide emprender su venganza contra los presos insurrectos, realizando un juicio que acaba con la condena de diversos presos a un total de más de 200 años. No obstante, en este juicio quedaron en evidencia las torturas a las que fueron sometidos los presos antes y después de dicho motín. Es por los actos de resistencia y denuncia de estos presos que hoy nos encontramos en un contexto político con 13 carceleros imputados por torturas. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CATAC ejercen la defensa legal de los torturadores, siendo parte del brazo armado del Estado que tortura y asesina desde sus corporativas sindicales democráticas. Las cárceles son la herramienta de los privilegiados para acabar con cualquier forma de disidencia que ponga en peligro sus privilegios. Es por ese motivo que las cárceles encierran a los pobres, a los desposeídos que no se resignan y se rebelan ante el poder, el orden y las leyes. Sábado 4 de mayo, 5:30 de la tarde, manifestación en Rambla del Raval, frente a UGT.